si la traducimos a cuestiones prácticas y cotidianas. La astrología es una enorme herramienta para el conocimiento. Cerremos los ojos e imaginemos. Tenemos la espalda algo mojada. Se humedeció cuando nos recostamos sobre el pasto lleno de rocío del atardecer. Podemos oler el perfume de la tierra. Hace ya un rato que estamos contemplando el cielo. El celeste se fue transformando en un azul profundo. La luna, que desde la tarde esbozaba su contorno, se volvió naranja. Ahora está lleno de estrellas. Su imagen es de una belleza abrumadora. Encandilan. Desde hace miles de años, el hombre se ha maravillado ante este espectáculo. Se siente parte de una naturaleza que desde lo tangible le es inalcanzable, pero con la cual se sabe profundamente conectado. El cielo simboliza todo nuestro potencial, y saber interpretar el posicionamiento de los cuerpos celestes bajo los signos del zodíaco en el momento del nacimiento de una persona es saber simbolizar su potencial. Saturno nos va a explicar cómo estructura esa persona, Júpiter en qué cree, Venus cómo se relaciona, la Luna cómo funcionan sus emociones. Los astrólogos acercamos dos mundos, el sensorial que huele y toca la tierra mojada y el de las estrellas que habitan el cielo que contemplamos. Estrellas que aprendimos a nombrar para simbolizar dos universos paralelos de enorme potencial para descubrir. El que se encuentra más allá de los confines de la tierra y el que se encuentra en nuestros corazones. Con tu pollera gira el viento, quiero que te bailar entre la gente. Quiero que te bailar. No importa tu nombre si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo mientras te digo bailar. Cielo y tierra. Y las aguas de arriba amaron a las de abajo, y eran las aguas de abajo femeninas y las de arriba masculinas. ¿Has oído, amada? Tú eres la tierra y yo soy el cielo. Tú eres el lecho de los ríos y el asiento del mar, y el continente de las aguas dulces, y el origen de las plantas, y de los tiernos o duros o feroces animales, de pluma o pelo o sin pluma ni pelo. Yo soy la lluvia que te fertiliza. En ti se cuecen las flores y los frutos, y en mí el poder de fecundar. ¿Has oído, amada? Nuestro lecho es el universo que nos contiene. ¿Has oído bien? Tú eres la tierra y yo soy el cielo, y mi amor se derrama sobre ti como la lluvia o como una cascada que cae del sol, rompiendo entre nubes como entre peñascos, y entre los colores del arco iris, y entre las alas de los ángeles, como entre las ramas espesas de una vegetación inverosímil. Tú eres la tierra y yo soy el cielo. ¿No lo escuchas? Y aunque digas que sí, tal parece que no, porque ahora, tierra, cabalgas sobre mí, en el lecho que es el universo, y eres tú el cielo, y tu amor se derrama sobre el mío como una lluvia fina. Y yo era la tierra hasta hace unos instantes, pero ya no lo sé, porque hemos girado y descansamos sobre nuestro costado, y los dos somos tierra durante unos minutos deleitosos. Y ahora estoy de pie con los pies en la tierra y los ojos en el cielo, y tú no eres ni tierra ni cielo, porque te hago girar, con los muslos unidos ferozmente a mi cintura, y eres el ecuador, o yo soy el planeta Saturno, y tú eres los anillos que aprendimos en la escuela, y giras. Y ahora somos cielo los dos, y volamos, elevándonos más allá del universo. Y en lo más alto del vuelo algo estalla en nosotros, y caemos vencidos por la fuerza de nuestro propio ecuador que se ha quebrado. Pero seguimos siendo cielo, aunque yazgamos en tierra. Derrumbados en tierra, pero cielo. Tierra revuelta y dulce, pero cielo. Cielo vencido, cielo revolcado, pero tierra. Pero cielo. Cielo y tierra, de Efraín Bartolomé. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.